Que terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. EC Composite. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Punto Diverso. Muy buenas noches con todos y todas. Mi nombre es Javier Pascual y es un gusto estar con ustedes aquí en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también quienes ya nos están escuchando por la www.radiocce.com. Recuerden, por todos lados estamos conectados. También nos pueden seguir a través de la página de Facebook, Radio Casa de la Cultura, y por supuesto a las redes sociales de nuestro programa Punto Diverso y de Fundación Ecuatoriana Equidad, también a quien se debe este espacio. Así que, pues, un programa hecho para la comunidad, desde la comunidad LGBT, para todo nuestro público, que ya nos escuchan todos los miércoles a las 9 de la noche. Así que, por supuesto, nuestro programa lleno de música, noticias, curiosidades y demás entretenimiento en esta noche. Por supuesto, hoy iniciaremos con un poco de música, como siempre, para amenizar un poquito la noche. Y vamos a ir con un tema de la banda Bomba Estéreo. Vamos a ir con este temazo que, a propósito, pues, sacó un video musical recientemente la banda Bomba Estéreo, en la que, en el video musical, cuenta la historia de un amor entre dos militares en una isla que está ahí, literalmente aislada de todo, y está en medio del mar. Y dentro de este escenario de entrenamiento militar, pues dos de ellos se enamoran. Así es como un poco nos habla justamente de ese amor diverso, de esas diferentes formas de amar. Y que todos, finalmente, sea cual sea nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género, siempre vamos a tener las mismas sensaciones, las mismas formas de sentir, de amar, la misma intensidad, tal vez, pero son diferentes escenarios o son diferentes personajes. Pero de ahí, la historia, los sentimientos, las emociones, casi siempre son las mismas. Así que vamos a disfrutar ahora de nuestro tema musical, entonces, de la banda Bomba Estéreo y su canción Amar Así. ¿Cómo te amo yo? Lo sentimos los dos. En mi corazón. Thank you. Volvemos con más de Punto Diverso y estábamos disfrutando el éxito de Bomba Estéreo, Amar Así. Y vamos a iniciar ya con nuestras noticias de esta semana, noticias LGBT y también noticias internacionales. Nacionales también, porque no solamente LGBT, en esta noche también queremos dedicar también un espacio a una noticia pues que tiene un poco en interés a la ciudadanía, porque alrededor de todo el mundo en realidad varios países y varias partes del mundo de Latinoamérica pues están buscando soluciones o han reaccionado de diferente manera con el tema de la migración venezolana. Y en nuestro país pues tenemos claras situaciones de lo que ocurre, por ejemplo, ¿no es cierto?, de personas que se están refugiando en albergues, personas que pues están consiguiendo trabajo, otras que están en carpas improvisadas, en refugios improvisados, en espacios públicos, ¿no es cierto? Entonces, hay una serie, y además con el accidente que pasó la anterior semana, en donde murieron muchos migrantes, pues el gobierno ha salido, ¿no es cierto?, con la idea de que se empiece a pedir pasaportes para poder ingresar al país, ¿no es cierto?, una serie de requisitos para que puedan ingresar. Y de esta manera pues muchos colectivos que están también un poco a favor de la migración, ¿no es cierto?, y además de ciertas de ciertos derechos y ciertas normas que están en nuestra constitución, que de alguna manera se contraponen a estas medidas del gobierno que ha empezado o que propuso, ¿no es cierto?, para justamente controlar el ingreso de migrantes a nuestro país. Y resulta pues que el día de hoy estaba prevista una audiencia de medidas cautelares por caso de venezolanos en el Ecuador, pero la audiencia de solicitud de medidas cautelares contra la exigencia de pasaporte como único documento válido para ingresar al territorio nacional se suspendió. La audiencia de hoy prevista y que se la trasladó para el próximo viernes. Poco después de iniciar la audiencia, la jueza Judith Naranjo indicó que se reinstalará el próximo viernes a las 10:30 de la mañana para garantizar un tiempo suficiente y presentar los alegados. Algunas organizaciones, inclusive LGBTs, también han presentado inclusive algunas amicus curae, ¿no es cierto?, que son estas recomendaciones legales desde las organizaciones sociales que indican un poco cuáles deberían ser las posturas o cuáles deberían ser las cosas que se deben tomar en cuenta frente a estos casos, ¿no es cierto?, en donde además hay mucha población LGBT que está entrando a nuestro país desde el tema con el tema de los migrantes venezolanos, ¿no es cierto?, muchos compañeros LGBT que además vienen, ¿no es cierto?, muchos de ellos huyendo de un país en donde inclusive los, por ejemplo, medicamentos para el tratamiento del tema de VIH que no están teniendo en Venezuela, y que también es una de las otras de las razones por las cuales los migrantes LGBT, algunos están llegando a nuestro país justamente para recibir un tratamiento. A pesar de que en nuestro país tenemos el tratamiento, aún no hay algún desfase de provisiones de medicamentos. Sin embargo, en algunos casos ya se empiezan a agotar también en nuestro país. Así que todas esas cuestiones son las que un poco preocupan en realidad a muchas organizaciones, y sobre todo del cómo y cuál debería ser la postura frente a estos casos, ¿no es cierto? Y en este caso, la Fundación Pacta, ¿no es cierto?, que es una organización que trabaja en defensa de derechos LGBT exclusivamente en temas jurídicos, presentó justamente un amicus curae en la solicitud de medidas cautelares a favor de los ciudadanos venezolanos, patrocinada por la Defensoría del Pueblo, la Universidad Católica, la Defensoría Pública y la Misión Escalabriniana. Así, de esta manera, Pacta argumentó que solicitar pasaportes a personas venezolanas es una medida ilegal e inconstitucional, es discriminatoria y desconoce la obligación de proteger con el estatus de refugiados a las personas que están huyendo de la crisis humanitaria que vive la hermana nación de Venezuela. La fundación también, Pacta, decidió hacerse parte de este litigio porque ser iguales también implica no ser tratados diferentes en virtud del país de origen, entendiendo que Ecuador es un estado además constitucional que propugna la ciudadanía universal y la eliminación progresiva de la condición de extranjero. Además, muchos de los ciudadanos venezolanos, como hemos mencionado, están huyendo de su país, que son LGBT, viven con VIH, ¿no es cierto?, y han decidido salir de Venezuela porque la crisis impide que accedan al tratamiento antirretroviral. Alrededor del 70% de las personas afectadas por el VIH en Venezuela ya no tienen acceso a estas medicinas, por lo que buscan preservar su salud en otros países. No tiene la opción de quedarse en Venezuela y su única esperanza es realmente la migración. Así que tomemos en cuenta también, de alguna manera, nuestras realidades también como ecuatorianos, en algún momento nos hemos visto obligados a migrar y justamente porque no, quizás no encontramos otras soluciones, ¿no es cierto? Y muchos también inclusive huyendo de la homofobia de nuestro país hacia otros países, buscando de pronto un lugar donde sí esté aprobado el matrimonio civil igualitario. Entonces viajar también a otros países ha sido la opción de muchos LGBTs de nuestro país. Entonces, en este caso, pues, varios de los amigos curados de varias organizaciones un poco manejan esta postura, ¿no es cierto?, de presentar la inconstitucionalidad del acceso de los migrantes venezolanos solamente con el pasaporte, que es la medida migratoria del gobierno del actual presidente, que para muchos atenta contra el derecho a migrar reconocido en la Constitución. El ministro ecuatoriano del Interior, en ese sentido también, Mauro Toscani, ha definido la medida para garantizar el ingreso seguro, regular y ordenado y para evitar casos de trata de personas y tráfico de migrantes. Por supuesto, hay muchos problemas que se pueden presentar con el tema de la migración, inclusive de salud, porque también vienen de otro país en donde quizás hay enfermedades que están en ese país y también pueden entrar al país. Hay que tomar medidas, ¿no es cierto? Pero realmente sentarse a pensar en qué medidas el país debe tomar y qué debe hacer frente a este caso emergente, ¿no es cierto?, de la migración venezolana. Así que ahí les dejamos con ese datito de este día, porque esta ha sido una noticia que realmente nos tiene un poco pendientes, ¿no es cierto?, de lo que va a pasar a futuro con la cuestión de la migración hacia nuestro país. Así que vamos a hacer otra pausa musical y ahora nos vamos con algo de la banda ecuatoriana Anémona y su canción Octopus. Volvemos con más. Thank you. Y volvemos con más de Punto Diverso y estábamos disfrutando el éxito de Anémona Octopus. Y ahora nos vamos con las noticias internacionales que nos llegan gracias al portal Soy Homosensual y también al Voice for. Bien, vamos a iniciar con una noticia que definitivamente es muy importante y algo que, como siempre, Canadá da pasos agigantados en los temas de avances de derechos LGBTs. Y de alguna manera la educación también es parte de ese pequeño paso para poder erradicar la homofobia, para erradicar la violencia de género. Y la noticia que nos llega es que a partir de septiembre de este 2018, los niños y niñas en Canadá recibirán educación sexual desde los 5 años. Y esto se aplicará a todos los niveles educativos, tanto de escuelas públicas como privadas, además. Sin embargo, la decisión causó molestias, por supuesto, entre padres y madres de familia, pues creen que no es apropiado para la edad que sus hijos e hijas tengan educación sexual. Hace 10 años el plan de estudios de Quebec eliminó la materia de educación sexual, pero ahora esta será una asignatura obligatoria para todos los grados de educación, empezando desde el jardín de niños. El cambio del plan tuvo una prueba durante 2 años en la que se solicitó a los docentes integrar temas de educación sexual a las materias que cada uno desarrollaba. El nuevo programa coincide con otros que ya existen desde 2015 en Columbia Británica, Alberta y Ontario, algunas ciudades de Canadá, y provincias donde padres y madres de familia protestaron y amenazaron con sacar a sus hijos de la escuela. En el jardín de niños, los alumnos de 5 años además recibirán una explicación breve sobre los pasos necesarios para crear un ser humano. Esto con el objetivo de quitar las metáforas sobre la flor y la abejita o la cigüeña. Y de esta manera aprenderán sobre los diferentes tipos de familias, incluidas las parejas del mismo sexo. Además, los temas se abordarán con términos adecuados para las partes íntimas, incluyendo vulva, pene, escroto, testículos, entre otras palabras que siempre le hemos puesto sobrenombres, que siempre le hemos puesto otras palabras, justamente porque de alguna por la tradición educativa de siempre hablar con mucho tino sobre este tema o intentar desviar el tema o no hacerlo sonar tan grotesco hasta cierto punto. El punto es, ¿por qué a veces llegamos a creer que hablar de educación sexual o de sexualidad, cómo se debe hablar, en los términos que se deben hablar, por qué a veces eso nos parece un poco, como abrupto y sobre todo no adecuado para niños, ¿no es cierto? Y siempre entonces con los niños hablamos en diminutivos, al menos aquí en nuestro país, y con otros temas, ¿no es cierto? Y con otras palabras, ¿no es cierto? Y una reflexión que hacemos es, ¿por qué no, por ejemplo, la mano tiene otros sobrenombres? O los pies, o las rodillas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, justamente, solamente nuestros genitales o nuestras zonas erógenas tienen o les ponemos a veces otros sobrenombres. Y por ahí se debe empezar un poco en el tema de la educación sexual, nos dicen entonces los expertos, en donde cada educación o cada etapa de la niñez obviamente tendrán que ver con cierta información que se le va a informar al niño, ¿no es cierto? Y los sexólogos y los expertos mencionan que justamente la educación sexual debe ir a la par de las inquietudes de los niños o de las niñas. Es decir, si a los 5 o 6 años empiezan a preguntar ¿y cómo vine al mundo? ¿Y cómo es que nací? ¿O cómo dan a luz las mamás? ¿O cómo se embarazan? Entonces hay que darles respuestas a esas preguntas y deben ser de la manera más explicativa posible y más científica y veraz con respecto a la información y, por supuesto, tratando de usar los términos correctos para que topemos y veamos desde muy pequeños que la sexualidad es un tema natural, que es un tema que a todos nos compete y que hay que tratarlo con mucha seriedad, justamente, y más aún a una edad tan pequeña de 5 o 6 años, porque también es una forma de evitar, ¿no es cierto?, el abuso sexual a niños y a menores. Hablando seriamente de sexualidad, es la única forma en la que los expertos nos mencionan que se puede combatir con muchas cuestiones y muchas violencias con respecto que se suceden por el tema sexual. De esa manera, también nos explican que a los 10 y 11 años, según este sistema, se les facilitarán estrategias de autocuidado en internet y formas de cómo los depredadores sexuales buscan atraer a las personas, justamente de lo que hablábamos, ¿no es cierto?, para evitar el abuso sexual. Para las personas que se han experimentado la pubertad, en cambio, el programa diseñó módulos de aprendizaje sobre los cambios del cuerpo, como la lubricación vaginal, las erecciones espontáneas y emisiones nocturnas, así como también sobre la homofobia y el sexismo. Y finalmente, hasta de llegar a la adolescencia, los alumnos aprenderán sobre la imagen corporal, la atracción sexual, a tomar conciencia sobre la orientación sexual de las personas. Luego, a los 14 años, aprenderán sobre el consentimiento y lo que implica la agresión sexual. Además, se propone que adopten una actitud positiva respecto al uso del preservativo. Y así, paulatinamente, irán pues los temas adecuándose a las edades y a las necesidades de los niños. Así que, como ven, pues hablar de sexualidad desde muy temprana edad no es nada negativo. Lo negativo es a veces lo que pensamos sobre la educación sexual. Muchos llegan a decir que es una forma de incentivar a los jóvenes a mantener relaciones sexuales, pero sabemos que en nuestro país, por ejemplo, la edad promedio de inicio de la primera relación sexual es a los 13 años de edad, y cada vez y cada año y cada periodo de tiempo que se hace esta evaluación, cada vez la edad disminuye. Es decir, a más temprana edad las personas tienen o mantienen su primera relación sexual. Entonces, esto, ¿cómo podemos, digamos, ¿Qué herramientas estamos dando de pronto a los niños y adolescentes para enfrentarse a esas realidades que se vienen? Porque de alguna manera también la presión social en la que se ven envueltos los adolescentes o los niños a veces hacen que tomen decisiones sobre su sexualidad y sin estar correctamente informados. Entonces, ¿qué mejor manera que hacerlo a través de la educación sexual? Así que perdámosle un poco el miedo a hablar de esto seriamente y, por supuesto, a poder combatir muchos de las situaciones que a veces nos quejamos, ¿no es cierto?, de la homofobia, del abuso sexual, de embarazos no deseados, ¿no es cierto? Así que muy pendientes de eso, y ojalá que estos ejemplos lo tomen otros países también, y por supuesto nuestro país. Justamente ahora que se está discutiendo mucho el tema de la educación sexual en niños y niñas. Vamos también ahora a otra noticia que en cambio nos llega desde otra parte del mundo y nos llega desde México, porque en cambio en este país un maestro es dado de baja en una escuela por ser homosexual. Este maestro de primaria había sufrido maltrato físico y verbal por parte de sus compañeros. El nombre de este profesor es Juvencio Dan Cervantes, y quien es maestro desde hace unos años, y ha decidido dar clases en una escuela primaria de Veracruz. Y durante esa estadía en primaria, 7 maestros se encargaban de hacerle la vida imposible porque no toleraban que fuese gay. Era constantemente agredido física y verbalmente. Así que el acoso no solamente es a nivel escolar, a nivel digamos de adolescentes, sino también de compañeros adultos. Y recientemente acudió a la escuela a dar clases y se dio cuenta de que ya estaba dado de baja y nadie le había informado sobre aquello. Acudió a la supervisión escolar de Orizaba, pero nadie le ha podido dar respuesta ya que el supervisor no se encuentra. Así como es las típicas estrategias burocráticas para evitar que un trámite se dé o se haga un reclamo respectivo. De esta manera, los maestros a los que demandó, además, se dieron a la tarea de recaudar firmas en otras escuelas para que lo destituyeran de su puesto, e incluso han estado difamando en contra de este profesor, pues

Volvemos con más de Punto Diverso y estamos disfrutando el éxito de dos grandes de la música, Janet Jackson y Daddy Yankee, quien este pasado 16 de agosto sacaron su más reciente sencillo Made for Now. Un éxito que además está causando revuelo porque nadie se imaginaría que realmente la hermana de Michael Jackson haría una canción con el cantante de reggaetón Daddy Yankee. Vemos ahora cómo de alguna manera la música latina está también teniendo mucha, es tendencia ya en el ámbito de la música internacional, y las fusiones con el pop y el reggaetón son algo que pues a diario estamos teniendo en la música. Ojalá esto traiga también consecuencias positivas con respecto a el consumo, al mayor consumo del arte latinoamericano también y la música latinoamericana, aunque a veces se tengan que plantearse también ciertos temas comerciales y que simplemente tengan el interés de vender y ganar dinero. Pero también esperamos, así como por ejemplo otras bandas que han aprovechado el ser ya unas bandas reconocidas para también dar mensajes importantes a la sociedad. Por ejemplo, el caso de Bomba Estéreo también, que es otra de las bandas que inició así, inició como una banda un poco underground, ¿no es cierto? Y que fue llegando a primero a pues a la gente que gustaba de la música independiente, y que pues luego decidió soltar algunos temas comerciales, bailables, y ahora también a través de su música y de sus propuestas artísticas llevan también con mensajes importantes sobre la aceptación, sobre el tema de la no discriminación, de la libertad estética, de la libertad del cuerpo, etcétera. Muchas muchos intereses ahí que definitivamente los nuevos jóvenes estarán pues cambiando su mentalidad con respecto a estas temáticas. Así es, vamos ahora a escuchar una noticia que también nos llega gracias al portal Soy Homosensual, y que pues ahora que estamos con todo el revuelo, ¿no es cierto?, de las medidas que se han tomado con respecto al abuso sexual dentro de la iglesia, y cómo a veces las autoridades justifican esto, ¿no es cierto? Acabamos recientemente igual saber de la sentencia más grande de hacia un sacerdote que abusó sexualmente por varias ocasiones a niños y adolescentes, por ejemplo, de 63 años de cárcel, ¿no es cierto?, por abuso sexual. Entonces vemos cómo esto actualmente tiene mucho revuelo, y más aún si es que vemos que alguien que es parte de la iglesia, por ejemplo, el caso de un sacerdote que pues había mencionado y dicho: doy gracias a Dios por ser gay. Y la noticia que nos llega, en cambio, es un poco triste, porque falleció este sacerdote que habría de alguna manera desafiado a la iglesia. Y no hace falta entrar en detalle de las opiniones que la mayoría de creyentes pueden tener acerca de lo LGBT, pero con respecto al tema de que también hay que dejar la libre interpretación, ¿no es cierto?, con respecto a las cuestiones religiosas y de lo que está, por ejemplo, en la Biblia y lo que dice la iglesia. Entonces también hasta cierto punto hay que saber interpretar, así como la ley también, como la ley que tenemos, a ciertos derechos que están sobre otros derechos o leyes que están, o son superiores a otras leyes. Entonces es justamente bajo esta misma idea José Mantero, quien fue un sacerdote español, que además saldría del armario mediante una publicación en una revista en foto de portada con fondo en color y con un titular que desafiaba las creencias de la iglesia, que a supuesta diferencia actual con la apertura que parece tener la iglesia con respecto al tema, le valdría la suspensión y sería apartado de la parroquia de la cual era sacerdote. La suspensión es una pena canónica interpretada como lejos de lo divino. En la actualidad ya no es usada, Este sacerdote Mantero, posterior a esto, criticó fuertemente la doble moral que impera en la Iglesia Católica, en donde las relaciones sexuales, tanto homosexuales como heterosexuales, son de lo más habitual, aseguraba él. Y su exposición pública como homosexual serviría para poner sobre la mesa el tema y poder abrir así un debate sobre la homosexualidad. En junio del 2005 se aprobaría la ley de la exposición pública, y realmente el caso de este sacerdote, la exposición de ser una persona homosexual serviría también para poner sobre la mesa esta ley, ¿no es cierto? Y donde se aprobaría la ley del matrimonio homosexual en 2005 de algunos países, ¿no es cierto? Entonces ahí fue en esos tiempos en donde se entró en este debate. Y con 55 años de edad y tras varios días de ser hospitalizado, este sacerdote falleció el fin de semana, y su familia, quien hiciera pública esta información, se reservó cualquier detalle sobre la causa de su muerte el día 19 de agosto. Así se veía un poco la portada de la revista Cero, en donde José dio a conocer su homosexualidad. Una fotografía en la que él está con su traje, con su sotana, ¿no es cierto?, y un fondo lila. Es así como lo veíamos a ese sacerdote que definitivamente desafió, como decíamos, un poco a la Iglesia, de cómo la Iglesia a veces menciona de que la homosexualidad no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende, y también teniendo en cuenta que, o aludiendo que las personas homosexuales tienen más bien una confusión de espíritu, una cuestión así, ¿no es cierto? Que es como que el espíritu está confundido, pero en cambio este sacerdote menciona y dice no, que él realmente agradece por haber nacido así. Entonces él da por hecho entonces que es un tema de nacimiento. Y así como muchos otros demás que habremos sentido desde muy pequeños, desde que prácticamente tenemos uso de razón, sobre nuestra identidad de género, nuestra orientación sexual, y que pareciera, ¿no es cierto?, entonces que es algo con lo que uno nace, no realmente algo que aprende. Así es. Y por otro lado, entonces nos vamos a otra parte del mundo también, y una parte, en cambio, donde hay serios conflictos con respecto a este tema, y es justamente el país de Israel. Y el pasado 16 de agosto, pues, saltó una noticia en donde se mencionaba que lanzaban un partido político LGBT en Israel. Un activista LGBT estuvo lanzando entonces un nuevo partido político dedicado a promover los derechos de las personas LGBT. El expresidente de la asociación LGBT de Aguda, de 32 años, dijo que era hora de crear una fuerza política que promoviera específicamente los intereses de la comunidad LGBT en el país de Israel, donde la denegación de la maternidad subrogada, los derechos de las parejas homosexuales, han llevado recientemente a protestas e incluso a una huelga nacional. Así que ellos mencionan, ¿no es cierto?, que han tenido asambleas y cabildeos homosexuales en la Knesset, pero no se ha demostrado su eficacia, refiriéndose a las fuerzas políticas existentes al servicio de los intereses de las personas LGBT, a quienes consideran insuficientes. Y mencionan, ¿no es cierto?, que se necesita un partido que concentre a crear cambios y avanzar en intereses de política en israelí. De esa manera, la reunión de fundación del partido, que aún no tiene nombre, estuvo programada para el martes 7 de agosto, y el activista además anunció en 2017 su intención de postularse para el parlamento entre las filas del partido de izquierda socialdemocrática y Verde Meretz. Esta experiencia convenció a Kalman, quien es el presidente de la Asociación de LGBT de Israel, y que necesitaba su propia plataforma política, mencionó. Así, de esta manera, a muchos partidos les gusta decir que promueven los derechos de los homosexuales, pero realmente personas de la comunidad podrían manejar mejor las luchas por su propia cuenta. Así es. ¿No? ¿Quién más que la propia comunidad LGBT para defender y saber cuáles son los derechos que realmente se necesitan tener? Y sobre todo en un país como es Israel, en donde por ejemplo, en las marchas del orgullo hay protestas, hay intervención policial que deniegan o que niegan el derecho a la el derecho que todos tenemos, ¿no es cierto?, a la libre asociación en el espacio público y a poder ejercer y poder tener acciones de protesta o de reclamo de derechos. Así que qué bueno por Israel también que se proponga estos avances en plantearse también una representación exclusivamente LGBT. Así es, quizás sería uno de los primeros países en donde se realice una acción política de esta magnitud. Así es. Vamos a escuchar nuestro último tema de la noche. Vamos con el grupo ecuatoriano Lua y su canción Mi Verdadero Amor. Volvemos con más de Punto Diverso. Escuchando Mi Verdadero Amor del grupo Lua. Y para ya ir cerrando nuestro programa de esta noche, les vamos a dejar con algunos mensajes muy importantes. porque recuerden que Fundación Ecuatoriana Equidad, pues que atiende de lunes a viernes, y que atiende con varios servicios como son las pruebas de VIH, en un espacio confidencial, pues están, estamos pendientes y estamos dispuestos a recibir a todos a toda la población que quiera recibir y quiera hacerse el examen. Recuerden, si ustedes han mantenido alguna vez relaciones sexuales sin protección, es importante que se realicen el examen al menos una vez al año. Además, también recuerden que tenemos nuestros servicios de salud psicológica, y también nuestros espacios. Mañana tendremos una tarde de taller para hablar un poco sobre las experiencias de lo que implica salir del closet. Una invitación también a todos para que sean parte de este espacio, y también quienes estén interesados en conocer qué ocurre o cómo poder de pronto ayudar a un amigo o una amiga a que se sienta un poco cohibido, cohibida cuando está dentro del closet. Entonces, pues definitivamente esto es un tema que a todos nos puede llegar a interesar, definitivamente, para conocer justamente cuáles son, han sido esas experiencias y cómo han sido, y un poco enriquecernos de esas cuestiones y ver y encontrar también nuestras propias respuestas. Y recuerden también que estamos trabajando ahora también en conjunto con la red social, en donde estamos ofreciendo, estamos ayudando a difundir algunas oportunidades de empleo LGBT para personas de la comunidad LGBT. Pero también cualquier persona, por supuesto, puede acercarse y puede empezar o puede un poco emprender en estas oportunidades de trabajo. Les recordamos que el día de mañana a las 9 de la mañana hasta las 10 y 30 de la mañana estarán realizando entrevistas de trabajo para el puesto o para trabajar en un call center, y pues los requisitos es que cualquier, no importa la edad, es decir, cualquier edad pueden aplicar a esta plaza de empleo, con o sin experiencia. Ellos ahí recibirán capacitaciones. Además, los requisitos generales que deben llevar a la entrevista de trabajo es una hoja de vida actualizada, documentos de identidad y registrarse previamente en la página de socioempleo, www.socioempleo.gov.es. Así que recuerden, aprovechen esta oportunidad de empleo. Es la entrevista el día de mañana, jueves 23 de agosto, en el edificio de socioempleo ubicado en las calles 12 de octubre, N24-262 y Madrid. Tome nota, precisamente porque mañana entonces usted debería acudir a esta entrevista si usted quiere aprovechar esta plaza de trabajo que está disponible. Recuerden, es para un puesto de call center para trabajar en ello, con horarios rotativos, y recuerden, para cualquier persona de cualquier edad, sin necesidad de experiencia. Nuevamente, la dirección es 12 de octubre, N24-262 y Madrid. Estas oportunidades de empleo que, pues, juntamente con Fundación Ecuatoriana Equidad, estamos ayudando a difundir, principalmente para las poblaciones LGBT, pero pues trabajos es para todo el mundo, así que pueden también aplicar independientemente si eres o no de la comunidad LGBT, pero hemos dado esta prioridad, por supuesto. Así que con eso damos por cerrado nuestro programa de esta noche. Recuerden que estamos todos los miércoles aquí a las 9 de la noche en Radio Casa de la Cultura. Fue un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Javier Pascual. Un saludo a todos nuestros radioescuchas que estuvieron conectados también ya por nuestras redes sociales de Fundación Ecuatoriana Equidad. Un fuerte abrazo a todos. Recuerden disfrutar de este fin de semana. Ya se está acabando el verano, así que aprovechen, salgan de vacaciones, diviértanse, salgan con su familia y planeen también un buen fin de semana, por supuesto, porque también hay que distraerse un poquito, Les dejamos entonces, nos estamos escuchando la próxima semana aquí en Radio Casa de la Cultura, su programa Punto Diverso. Chao, chao.